Ahora sí venía Torres, se rebaló, la pudo sacar Prime. Ahora viene la pelota para Coridoni. Lucha Coridoni contra el número 7, gana Coridoni. Coridoni se apoya. Parecía falta el jugador de Lilandi, Filippo. El árbitro dice que no. Sigue y Filippo lo agarra a Prime. Recupera a Prime la pelota. Y el árbitro cobra tiro de esquina. Ramírez, que había falta ahí que no la vio, Cuca. No, no, la verdad que no la vio. Era difícil, era muy difícil para verla. Muy, muy vaquiano el jugador, el defensor de Lilán para tomarlo del brazo a Di Filippo. La verdad que escondidas del árbitro. Sí, era Price el jugador. Ahora vendrá el tiro de esquina, le va a pegar Torres desde la izquierda. Viene Torres, la pelota al primer palo, pica, le quedó Di Filippo, pegó en el palo. Ahora sí, ¡gol! ¡Gol de Lilán! Arismendi, el número 6, después del rebote en el travesaño, no tuvo más que empujarla. Y a los 35 minutos del primer tiempo, Lilán 1, Platense 0. Tenía el partido controlado el Calamar, la verdad. Tenía el partido controlado. Tiene que trabajar muchísimo en la pelota parada. Un lindo centro de Ramiro Urastorza, que en primera instancia el jugador de Lilán pegó, le pegó a la pelota y pegó en el travesaño. Y vino Arismendi solamente para empujarla para que Lilán gane 1-0.